Maravilloso, maravilloso. Él es digno, hermano, Él es digno. Él es digno de recibir la honra, la gloria y el poder. Aleluya. Oh Dios, tú solo eres digno de que tu pueblo te alabe y te bendiga. A tu nombre damos gloria. Santo, santo, we praise you, Lord. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Santo. Alabado sea Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Él es real y maravilloso. A su nombre, gloria. Alabado sea Dios. Él es precioso, Él es real. Merecedor de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Qué bueno alabarle, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo para siempre. El Señor le siga bendiciendo, hermanos. O como dicen en Haití, Francis, que Dios vous bénisse. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Buscamos nuestras Biblias en el Evangelio según el hermano Marcos, capítulo 4, a su nombre gloria. Él es lindo. San Marcos 4:35 y siguiente dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y la mar le obedecen? En esta mañana vamos a hablar sobre el tema paz en medio de la tormenta. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre maravilloso y te damos muchas gracias. Oh Dios, tú sabes que una de las cosas más maravillosas que tú nos dejaste a darnos esta salvación tan grande por Cristo Jesús fue la paz de nuestros corazones. Tú no quieres un pueblo turbado, sino un pueblo en paz, Señor. Oh Dios, ayúdanos a tener paz en medio de toda situación. Alumbra nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor, y poder practicarla para poder ser santos, como tú eres santo. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Dice ahí, ese día, gloria al nombre del Señor. ¿Qué día era? Había sido un día afanoso por demás. Había sido un día donde el Señor había estado enseñando a las multitudes, una multitud tan grande que tuvo que enseñarles desde una barca. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Les enseñó sobre varios temas, varias parábolas. Gloria al nombre de Cristo para siempre. O sea que había sido un día largo de predicación. Gloria al nombre maravilloso de Cristo. Y el Señor, después de ese día tan azaroso, dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y en la travesía hacia el otro lado, sucedería algo que los discípulos jamás olvidarían. Imagínese usted, hermano, que usted hubiera estado allí en esa barca. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Esta invitación del Señor de pasar al otro lado nos habla de un viaje con Jesús. Eso es maravilloso, hermano. Cuando usted viaja con Jesús, no importa lo que suceda en el camino. Mientras Él esté, todo estará bien. También habla de su comunión con Jesús al otro lado. Nosotros tenemos que perseguir, hermano, en cualquier lado, esa comunión maravillosa con nuestro Dios. Porque estar fuera de comunión con Dios es un peligro, hermano. Hay que, como dice el hipnólogo, mantener el contacto con el Salvador. Y también viajar con el Señor habla de un viaje seguro. Gloria a Cristo para siempre. Si vamos con el Señor en la barca, usted puede estar en la completa seguridad que llegaremos al otro lado. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe, hermano? La vida cristiana es como este viaje. Alabado sea el Señor. Tal vez estemos agobiados, pero el Señor nos invita. Que el Señor siempre nos ve. Y cuando nosotros estamos azarosos, estamos preocupados, turbados, cansados, el Señor nos invita. Nos invita a pasar al otro lado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y nosotros debemos entrar en la barca con Él. A su nombre sea la gloria. Así que decidimos viajar con Él. Él nos acompaña en todo el viaje. Eso es lo maravilloso. Él dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos garantiza un pasaje seguro al cielo. Aleluya. Hermano, desde que el Señor le salvó, usted sabe que usted ha tenido luchas terribles y las está teniendo y las tendrá. Porque hay un enemigo que es nuestro enemigo común, que él se ha determinado detenerlo usted en el camino para que usted no logre llegar a la meta. Porque hay una meta, hay un lugar a donde vamos y estamos en camino a ese lugar. Estamos en ese viaje con el Señor. El Señor nos ha invitado a pasar al otro lado y ahí vamos. Pero el enemigo traerá tormentas. Bendecido sea el nombre del Señor. Se levantó, dice, una gran tempestad de viento. Pregúntese, ¿por qué no una vaguada? Una simple vaguada. O una depresión tropical. Alabanza al Señor. ¿Por qué tenía que ser la más terrible de las tormentas, hermano? Dice que las olas empezaron a embestir contra la nave. Yo no sé, pero donde quiera que la gente de Dios va, hermano, se levantan las peores tormentas. El jueves pasado, la hermana Ada nos predicaba y nos mencionaba el viaje de Pablo, el que está en capítulo 27 y 28 del libro de los Hechos. Y ahí dice que se levantó una gran tempestad. A esas tormentas le llamaban, eran las más temidas por los marineros que surcaban esos mares, le llamaban Euroclidón. Era un viento huracanado del sur, porque el lago de Genezaret está entre montañas y hay una apertura como un cañón hacia el sur, y por ahí entran esas tormentas salvajes, repentinas, sin aviso. Y después tardaban, hermano, allí dice que había 13 días, ¿cierto? 13 días que no se veía sol ni estrellas. ¿Sabe lo que es 13 días bajo una tormenta implacable? Bueno, usted lo sabe, porque ¿cuánto tiempo ha pasado usted a veces bajo una tormenta de ese tipo? Y no estamos hablando de las que nos anuncia el Weather Bureau. Estamos hablando de esas tormentas que nadie nos puede anunciar y que nos toman de sorpresa, así como Euroclidón, que soplan contra nuestra alma, que atentan contra nuestra salvación, que tratan de ahogarnos la fe. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. No siempre será así, hermano, porque hay un día mejor por delante. Mire lo que dice Isaías 35. Pues si usted está pasando alguna tormenta, pero pues yo sé que aquí hay gente que está pasando tormenta actualmente. Dice, el desierto y el yermo se alegrarán y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalecer las manos débiles, afianzar las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotará en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el sequedad en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios, no vagarán por él. Allí no habrá león ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, y gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Vendrá un día que habrá paz, paz eterna, hermano. Pero mientras tanto, en el camino hay que luchar con las tormentas. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y déjeme decirle, no piense que usted es la persona más sufrida del mundo. La Biblia nos habla de que cada uno llevará su cruz cada día, ¿cierto? Alabado el nombre del Señor. Y por supuesto, uno no puede juzgar la tribulación o la tormenta del otro, ni puede pensar que uno es el que está llevando la peor parte. Aquí todos tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Todos tenemos que echar mano de la vida eterna. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Porque las tormentas nos vienen a todos. Pero hay un propósito en la tormenta, hermano. Dios no permite que nada nos acontezca si no hay un buen propósito en ello. Alabado sea el nombre del Señor. A Job le vino una tormenta terrible, hermano, pero terrible, porque en un día perdió todos sus hijos, hermano. En un día de rico quedó como el más pobre, sin nada. en el mismo día quedó con una enfermedad incurable. El mismo día aparecieron sus pseudos amigos para atribularle y acusarle. El mismo día su mujer le instaba a maldecir a Dios. Alabanza sea el Cordero de Dios. Usted tenga cuidado cuando algún necio, no importa quién sea, aunque esté durmiendo al lado suyo, le pregunte usted dónde está tu Dios. Sí, porque a veces el necio no entiende. No dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces ellos no entienden, ellos entienden que Dios al que le sirve y al que no le sirve también, porque a Dios ellos le echan la culpa de todas las cosas malas que están pasando. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Nunca usted era un impío decir por qué he permitido que esto me suceda. No, ¿por qué Dios permite esto? Entonces, cuando nos pasa a nosotros que testificamos de Dios, entonces nos atacan también. Usted nunca se debilite y su respuesta tiene que ser siempre firme. La Biblia dice, portaos varonilmente. Y en este sentido, hasta las mujeres tienen que portar varonilmente. Alábale. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Aleluya. Mire, Jesús sabía que la tormenta se desataría. El único que lo sabía allí era Él. Él no tiene que sintonizar las noticias para ver cómo está el tiempo. Ni tiene tampoco que chequear el Doppler, ni nada de eso. Alabado sea el Señor. Él sabe que la tormenta va a venir. El único que lo sabía. Pero no se lo dijo tampoco a los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que estar preparados para todo, mi hermano. El Señor nos dice en su palabra que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Entonces hay que estar vestido, hay que estar preparados. Uno tiene que estar preparado siempre, hermano, para lo peor que pueda venir. Para que uno no le falle a Dios en ese momento preciso y difícil, en medio de esa tormenta, uno se mantenga alabando y bendiciendo el glorioso nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Jesús tenía toda autoridad para alejar la tormenta, para desviarla, pero no la desvió. Bendito sea el nombre del Señor. No la desvió porque convenía. Hablando a través de la tormenta de Job, cuando usted estudia el libro de Job, pues si usted lo lee así por encimita, el pobre hombre que mucho sufrió siendo justo, pero cuando usted lee, escudriña el libro de Job, usted se da cuenta que Job no era tan bueno nada. Claro que Dios lo compara con los demás hombres de su época y era el mejor que había. Porque donde no hay un zapatero, un remendón puede hacer el trabajo. Gloria al nombre de Dios. Pero Job necesitaba esa tormenta. Y esa tormenta le sirvió a Job para conocer a Dios personalmente y para mejorar su carácter, para dejar de llamarle perros a los demás. Porque tenía orgullo el hombre. Alábale que él vive. El Señor escogió atravesar la tormenta con sus discípulos. Hermano, imagínese usted en el campo, en una montañita, en una casa de madera vieja, techada de zinc viejo, y que venga una tormenta, y usted ahí, usted no tenga para dónde ir. Gloria al Señor. Sin protección ninguna. Aquí yo leí que una de las últimas tormentas que hubo aquí hace unos años, una señora estaba en una hamaca y se la llevó con toda la hamaca, en una casita de madera, se la llevó con toda la hamaca y la azotó contra una pared. Pasar una tormenta sin Cristo debe ser terrible, hermano. Porque uno queda expuesto a merced de los vientos, a merced del enemigo. Pero Jesús decidió atravesar la tormenta. Y oiga bien, Jesús estaba en la popa durmiendo. El barco tiene proa, que es la parte del frente, y tiene popa. Tiene estribor y tiene babor, que son los dos lados. Alabado, o sea, él estaba en la popa, en la parte de atrás, tranquilamente durmiendo. Al Señor no, nada le asusta y nada le pone nervioso. Nosotros anuncia una tormenta y estamos ya, mi hermano, que nos queremos morir. y la tormenta está por allá, por Sotavento, por las islas Sotavento y Barlovento, y ya nosotros no dejamos de venir a la iglesia porque si me coge la tormenta. Lo primero que llama a una pregunta es: pastor, esta noche hay culto, pero alguien le diga no. Para encerrarse en la casa a beber chocolate, galleta y queso, eso es para los velorios. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, una cosa buena que tuvo, hizo esta tormenta, sirvió para medir la fe de los discípulos. Alabanza al Cordero. Dios a veces quiere medir nuestra fe. ¿Se acuerda que le mencionaba de la mujer sirofenicia que vino a buscarle un milagro del Señor? Y el Señor, para medir su fe, le dijo: no, no es bueno tomar el pan de los samos y tirárselo a los perrillos. Y ella dijo: así es, Señor. Pero acuérdate que los perrillos comen debajo de la mesa de los amos. En otras palabras, déjame caer las migajas, que yo con eso me conformo. Alabado el nombre poderoso del Señor. Y el Señor la midió, y ¿sabe lo que es el Señor? Oh, mujer, grande es tu fe. Vete como creíste te sea hecho. La midió, la encontró grande. Alabanza al Cordero de Dios, aleluya. Ellos aprendieron esta tormenta que Cristo está con nosotros en las tormentas. Aunque parezca que... Usted a veces que usted ora y no pasa nada. Como que estuviera durmiendo en la popa. No se preocupe, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea, aunque no le hable, hermano, Él ya habló, Él ya te dijo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Él ha dicho: abandonará a la madre al hijo que dio a luz, pues aunque ella lo haga, yo no te dejaré ni te desampararé. Entonces con eso a mí me basta, a mí no me tiene que hablar, ni yo tengo que ver una manifestación de Él, ni una, alabado sea, una aparición del cielo, no tengo que decir nada de eso. Cuando estoy en la tormenta, yo sé que Él está ahí conmigo, porque es la palabra de Él, y yo le creo a Él. A su nombre sea la gloria. Y yo tranquilo, porque yo sé que Él está conmigo, cual poderoso gigante. ¡Aleluya! ¿Lo sabes tú? ¿Le crees tú a Dios? Amén. A su nombre, gloria. Aprendieron también que Jesús es suficiente para toda ocasión. Mire, de las cosas más tristes que hay es un velorio, hermano, donde se ha ido un ser querido, ¿cierto? Entonces usted sabe, uno ha ido a velorio de todo tipo, cristiano, cristino e inconverso. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una persona inconversa que se le muere un familiar querido, oye, mi hermano, yo he visto gente que se han tirado pataleando al suelo y ha habido que cargarlos y levantarlos y echarle aire y darle calmantes y de todo. Todo eso es un show, hermano. Eso es solo un espectáculo montado. Pero hay gente que hasta se quitan la vida porque no aguantan el sufrimiento, hermano. ¿Pero qué nos dice Jesús a nosotros? En cuanto a los que partieron, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Oh, gloria al nombre del Señor. A una joven cristiana se le murió la madre. Y estaban todos los hijos desesperados, y el marido, y todos los familiares, y las hermanas, y las tías, y las sobrinas, y las nietas, todo el mundo gritando y todo. Y ella, la hija, en medio de todo, organizándolo todo, atendiendo a la gente, alabado sea Dios, hasta que alguien se le acercó, porque es que la gente no puede entender la paz que nosotros hemos recibido, hermano. Oye, pero ¿qué me dan acá? Porque tú no querías a tu madre. No, lo que pasa es que yo para este momento tengo a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, el que pone paz en medio de la tormenta. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Mira, me ha tocado predicar en los velorios de la gente que más yo amaba. De mi madre, de mi suegra y de mi suegro. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, he podido hacerlo, porque para ese momento tenemos a Cristo. que nos ayuda a controlar nuestros sentimientos. A su nombre se pone paz en medio de la tormenta. Alabados a Dios. Ellos aprendieron también que vienen distintas tormentas, alabados a Dios, para diferentes propósitos. No todas las tormentas vienen con el mismo propósito. Por ejemplo, la tormenta de Jonás le sirvió y sucedió para hacerlo regresar al Señor, porque Jonás andaba descarriado. Y no hay cosa mejor que una tormenta a un descarriado, que vea que no tiene para dónde coger. Donde quiera que se meta, el viento se lo quiere llevar. Alabado sea Dios. Hasta que decide que el único lugar seguro es Cristo. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Y decide regresar como Jonás a Cristo. Así que eso fue una tormenta maravillosa. Ah, pero nosotros como nos hemos acostumbrado, Dios reprenda. Dios reprenda la malicia. Y siempre estamos reprendiendo. Y a veces estamos reprendiendo al diablo, cuando el pobre, sucio y asqueroso diablo ni se ha enterado de lo que está pasando contigo. Amén, porque yo no dudo que Jonás dijera, Señor, reprenda al diablo por esta tormenta también que estaba todo. Y el diablo, que ningún diablo, el diablo ni sabía que había tormenta. Aquella tormenta dice que Dios preparó esa tormenta. Y Dios preparó el pez que se lo tragara. Ponte fresco con Dios y te mandará un pez que te va a tragar y tú vas a ver. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Alábale que Él vive. Oh, bendito sea el Señor. La tormenta de Pablo sirvió para proveerle una oportunidad para testificar. Mire, como decía la hermana del mensaje, todos habían perdido la esperanza de salvarse, hasta el que escribe el libro de los hechos, que es el hermano Lucas. El siervo de Dios Lucas, el maestro, el doctor amado, hermano, el que nunca dejó a Pablo, perdió toda esperanza de salvación. ¿Usted se imagina un hermano que pierda toda esperanza de salvación? Pero Pablo no. Dejaron hasta de cocinar, hermano, porque no valía la pena, ya se iban a morir todos. Miren, no hay cosa más terrible que el fatalismo, hermano. En Cristo no podemos ser fatalistas, hermano. Hay hermanos que tienen un dolor, y yo creo que tengo un cáncer. Mire, mi hermano, Pablo se puso en pie, ¿sabe lo que le dijo a la gente allí? Le dijo, comamos pan. Y entonces dije, pero ¿y de dónde tú quieres comer pan y tan tranquilo en medio de esta tormenta? Yo, porque esta noche, oiga, en medio de la tormenta, ha estado conmigo el ángel de Jehová y me ha dicho, no temas, Pablo, porque yo te concedo tu vida y la de todos los que viajan contigo y ninguno se perderá. Y la gran mayoría eran criminales y ladrones y pillos, hermanos, gloria al Señor, pero Dios los ama, su nombre sea la gloria. Y si Dios le dijo, yo te concedo la vida de los que viajan contigo, es porque Pablo le pidió la vida de él y la de los que viajan con él. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Alabado sea el poderoso nombre del Señor, aleluya. Bendice mi alma Jehová. Mire, mi hermano, esta tormenta que atravesaron los discípulos con Jesús fue para fortalecer la fe de los discípulos. Sea bendito el nombre del Señor. Mire, hermano, no juzgue la tormenta de otra persona. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Si usted ve a alguien afligido y llorando, no lo juzgue, hermano. No piense que habrá hecho este. Eso no le importa a usted. Perdone. Alabado el nombre del Señor. No se meta en lo que no le interesa a usted. Usted ve a alguien afligido, haga oración por él. Cúbrale, cúbrale con su oración. Ve a alguien que está faltando. Pues cuando lo ve no le diga, mira, tú estás descargado, ya no viene a la iglesia. No haga eso. Dígale, hermano, ¿qué tienes? Que no estás viniendo a la iglesia. Estoy orando por ti para que Dios te ayude en lo que sea. Usted no sabe la tormenta que esa persona está pasando y lo menos que necesita es venir a la iglesia y que alguien le meta un palo en la cabeza. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Mire, mi hermano, los discípulos, alabado sea, cuando fueron donde el Señor, hermano, la palabra allí nos enseña que fueron y lo despertaron con violencia. Estaban tan desesperados, hermano. Señor, que no tienes cuidado que perecemos. En otras palabras, tú durmiendo tranquilamente ahí, nosotros casi ahogados. La barca está por irse a pique y tú durmiendo tranquilamente ahí. Porque ellos trabajaron afanosamente, pero no podían hacer nada. La tormenta era muy terrible y ya la barca se anegaba. Y Jesús se sentó tranquilamente, miró y le dijo al viento, calla. Y a la mar le dijo, enmudece. Y se hizo bonanza inmediatamente. Hermano, cuando hay una tormenta en el mar, después que cesa la tormenta, ese mar sigue picado por horas y horas y horas, eso se calme poco a poco, pero como la voz del que creó los mares, alabado sea Dios, le mandó a estarse quieta, enseguida se puso como una sabanita. Alabado sea el Señor. De tal manera que los discípulos asombrados dijeron, ¿quién es este? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién es este que aún la mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es? Este es el que nos invita a viajar con él, hermano. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Este es el que no te librará de la tormenta, aleluya, pero te librará en medio de la tormenta. Es el que pondrá paz en tu alma en medio de la tormenta. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que aprendas a ser vencedor, para que crezcas fuerte espiritualmente, alabado sea el Señor, para que puedas también ayudar a otros a que no se desesperen. Sea Dios glorificado para siempre. Recuerda que Dios nos ha bendecido para que seamos bendición. A su nombre gloria. ¿Quién es este? Él es quien siempre está con nosotros en la tormenta. Qué lindo, ¿verdad? Porque podemos estar siendo perseguidos. Pero en medio de esa persecución, ¿quién está con nosotros? ¿Quién? ¿Por qué no lo dice? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿qué diablo contra nosotros, hermano? ¿Qué demonios contra nosotros? ¿Qué hombres malos contra nosotros? ¿Qué enfermedad contra nosotros? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o espada, o peligro? No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Hay poder en Cristo. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Bendice, alma mía, Jehová. Aleluya. Mire, cuando vino George, ¿se acuerdan de George? Que eso fue terrible. Nosotros íbamos en Trujillo Alto. Y nosotros, yo no cubrí las ventanas ni nada, las ventanas así de cristales. Por ahí yo tomé videos de todos los techos que se están yendo y todo. Y me dice el nieto mío que estaba chiquitito, Arielito, me dice, abuelo, tengo miedo, porque aquel viento, la casa de cemento bien y vibraba. Y yo le dije, tú no tienes que tener miedo porque tu abuelo está contigo. Entonces fue y le dijo al papá, ya no tengo miedo porque abuelo está conmigo. Y como él me veía a mí tranquilo, gloria al Señor, entonces yo no tengo miedo porque papá está conmigo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Que soplen de donde quiera, que venga Euroclidón, que venga lo que venga, hermano. No temeré, aleluya, porque Él está conmigo. Oh, gloria al maravilloso nombre del Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré en Dios confiado. Aleluya. Aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, yo estaré confiado en Él. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Que tiembla la tierra, yo tranquilo, gloria a Dios. Que por ahí hay 20,000 profecías, que viene una ola que nos va a llevar a todos, que de 30 pies, a mí no me importa, porque yo no tengo nada que perder. La ola viene, nos ahogamos y nos vamos al cielo. Alabado sea el Señor. Pero también le digo que nadie se va a ahogar en la víspera. Ningún creyente, diablo va a determinar llevárselo y que muera antes de que Dios lo determine. Aquel que determina cuándo nos morimos es nuestro Dios. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Ni siquiera las enfermedades determinan nuestra muerte. ¡Aleluya! ¡Oh, bendice alma mía Jehová! ¡Aleluya! Él es real, hermano, Él es real. A su nombre, gloria. ¿Quién es este? Este es aquel que es suficiente para cada ocasión. ¿Cuál es la tormenta que puedes estar pasando? Ahí está Jesús. ¿Tú crees que Él te dejó? ¿Te crees que la tormenta vino porque Él te dejó? No, no, no. La tormenta vino precisamente porque Él está contigo. ¿Él pudo evitarte esa prueba? Claro que sí. No lo hizo porque te conviene pasar por ella. Confía en Él, que cuando salgas al otro lado, a donde Él te invita, y cuando salgas al otro lado de esa prueba, al otro lado de esa tormenta, vas a estar tan fortalecido que cuando te encuentres uno que está todavía allá en medio de los vientos, podrás decirle: muchacho, si yo he pasado por eso y el Señor me ha sacado adelante victoriosamente, alabado sea el poderoso nombre del Señor, no temas, echa para adelante, estamos orando por ti, dale gloria a Dios. Mire, han venido muchos hermanos a hablar conmigo, con unas situaciones, hermano, terribles. Que yo me le cambian, le digo: hermano, vamos a alabar a Dios por esa situación. Oye, pastor, pero ¿cómo, hermano? ¿Pero cómo vamos a alabar a Dios por esa cosa tan terrible, pastor? Sí, alabémosle. ¿No dice la Biblia que demos gracias a Dios por todo? Cuando tú alabas a Dios en medio de la tormenta, tú estás confiado que Él está ahí en la popa. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y aunque la barca parezca que se anega, no se puede hundir porque Jesús va en la barca. Ninguna barca se puede hundir con Jesús. A su nombre sea la gloria. Es más, a Pedro le falló la fe cuando Él lo invitó a llegar a Él. Señor, si eres tú, le dijo a Jesús cuando caminaba sobre las aguas, que yo creía que era un fantasma. Di que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y le digo: ven, Pedro. Y Pedro se tiró del bote y caminó, hermano, anduvo sobre las aguas. Pero cuando vio el azote de los vientos, le faltó la fe. Miró los vientos y se asustó y empezó a hundirse. Y seguida gritó: Señor, sálvame. Y el Señor lo levantó, lo puso a caminar, no se lo echó a caballito. El Señor no te va a echar a caballito, ¿no? Eso de que dos huellas en la arena, no, no, cuatro huellas en la arena. Las tuyas y las de Jesús. Eso de que Jesús te carga, ¿qué? Olvídese de eso. Tienes que tú caminar, tienes que tú que esforzarte en la prueba, tienes que alabarlo, tienes que creer que Él va a tu lado y que Él te va a librar. A su nombre sea la gloria y la honra. Eso puede sonar muy poético, pero la realidad es que tendrás que atravesar la tormenta con Él. Y que Él lo va a permitir porque vas a salir fortalecido, vas a salir como un creyente fuerte, que no habrá diablo ni demonio que te tumbe, alabado sea el poderoso nombre del Señor. Acuérdate que el Señor lo que está preparando aquí son soldados en su ejército. ¡Aleluya! A su nombre, gloria. Soldados aguerridos, bien armados. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Mira, en vez de estar huyéndole a Satanás, y pide: hermano, ore por mí, porque el diablo que... ¿Qué es eso, hermano? ¡Cambia los papeles! ¡Cambia los papeles! Santiago dice: someteos a Dios, resistid al diablo, Eso quiere decir que cuando el diablo viene con su aguajo, uno dice, mira, Satanás, estás muy equivocado, porque es que Jesús está conmigo. Y para tú tumbarme a mí, tendrías que tumbar a Jesús. Eso está difícil. Eso es imposible. Así que vete de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Hermano, corre detrás de él. No es Satanás pinchándote, tú corriendo y pinchándote con el tridente. Es tú corriendo detrás de él y dándole palos en la cabeza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Porque Jesús te ha hecho a ti más que vencedor. Más que vencedor. Oh, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dios no quiere una iglesia quejumbrosa. Yo quiero una iglesia poderosa. Cuando los ángeles ven a la iglesia aquí en la tierra, ellos no la ven como una iglesia que está que como muriéndose, enfermiza. No, no, no, no, no. La iglesia de Cristo no. Ellos preguntan y dicen, ¡guau! Bueno, el guau se lo puse yo. ¿Quién es esta? Dicen, preguntan, que se muestra como el alba, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Así es que desde arriba ven la iglesia aquí. Oh, gloria, oh, gloria. Podemos haber enfermos en la iglesia, seguro que lo sabemos, pero la enfermedad no nos quita el gozo, ni el deseo de servir a Cristo. Alabado el poderoso nombre del Señor. Ay, podemos, aquí hay hermanos que los han dejado las esposas, otros los han dejado los esposos, pero tampoco ellos han dejado a Cristo. ¿Por qué? Pues porque no, aleluya, porque los esposos en el cielo no van a existir ni las esposas, pero Cristo sí, aleluya, amén, gloria al nombre del Señor. Y ya veo aquí hay gente que hemos perdido muchas cosas en este mundo para seguirle a él, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que el mundo y su concupiscencia se pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Alabado sea su nombre, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Hermano, ponte de pie, alábale. Él es quien te bendice, él es quien te ayuda. Aleluya. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya, aleluya, aleluya, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ay, santo, santo, santo, santo Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es el Dios de victoria. Él es el que puso espíritu de victoria en ti. Aleluya. Santo. Santo. A su nombre gloria. Precioso es el Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Él es fiel. ¿Cuántos saben que Él es fiel, hermano? Dígaselo a su hermano que está jurado, Él es fiel. ¿Cuántos saben que Cristo nunca falla? Dígaselo a su hermano, Él no falla jamás. Oiga, levanten la mano los que están pasando por una prueba, por una tormenta aquí, levanten la mano. Denle la mano al que está al suyo, dígale, soy más que victorioso, por medio de aquel que me amó. ¡Ay, santo! ¡A su nombre, gloria! Él está aquí, hermano, Él está aquí. Él está aquí, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Aleluya, Él sana a los enfermos, Él liberta a los cautivos. Oh, a su nombre gloria. Ay, ay, ay, ay, yo siento la gloria de Dios, hermano. Yo siento la presencia gloriosa del Señor. Él está ahí para bendecirte. Él está ahí para darte un toque. ¿Te necesitas un toque? Ahí está. Extiende tu mano y recibe un milagro del Señor ahora. Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro los enfermos sanos para gloria a tu nombre. ¡Aleluya! Señor, yo declaro la fe de mi hermano aumentada en el nombre de Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Recibe la honra. Dale paz a mis hermanos en medio de la tormenta. En el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Su nombre, gloria. A su nombre. Más fuerte, a su nombre. Alabado el poderoso nombre del Señor. Oiga. Santo, Santo, Santo, ay, Santo, gloria a su nombre, gloria a su nombre, a su nombre, gloria.